Tras los límites, con David Mulé. Sabéis que en las tertulias de las 3D, esa sección que tenemos en ese homenaje al gran Juan Antonio Cebrián, pues hablamos, como siempre, pues de tertuliamos entre todos, como siempre, pues de temas muy diversos, ¿no? Pero lo que no solemos hacer, y esta noche pues sí que vamos a hacer, es hablar sobre investigaciones que estamos llevando a cabo en este momento en la tertulia de las 3D. En concreto, pues esta noche vamos a hablar sobre una investigación que a día de hoy está abierta, una investigación pues sobre una presunta posesión demoníaca que está llevando nuestro compañero de la tertulia de las 3D, pues que es, como bien sabéis, nuestro compañero Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, David. Aquí estamos. Encantado de estar aquí. Pues nosotros igualmente encantados, como siempre. Y bueno, pues ya sabéis, está todo el equipo de la mesa de redacción, con Francisco Zurita, Dani Álvarez y Juan José Sánchez Zoro. Pues, Santiago, un tema, un caso sí. De demonología, ¿no? De presunta posesión demoníaca, que ahora mismo está abierta y que, sí. Y que bueno, pues te rogamos que nos cuentes. Voy a tratar de sintetizar, porque claro, los detalles son muy numerosos y he visitado pues el domicilio en múltiples ocasiones y, como bien decías, el caso sigue abierto. Antes de entrar con los detalles de este caso, que ya adelanto para toda la audiencia de Tras los Límites, que es apasionante, es decir que, claro, hablamos de demonología, pero sinceramente yo me pregunto, David, me pregunto, ¿hay algo, hay una causa que puede poseer el cuerpo de una persona? Yo así lo creo. Pero claro, ¿qué es ese algo? ¿Es un demonio? Es decir, lo que se entiende desde el punto de vista teológico como un ángel que se rebeló ante Dios en esa famosa rebelión que aparece, entre otras partes de la Biblia, en el Apocalipsis. ¿O es otro tipo de entidad espiritual el que posee? Porque dentro de lo que es la demonología, los propios demonólogos nos dicen que hay infinidad, multitud de demonios. Sí puedo decirte que la investigación, el seguimiento, porque no es ya solamente abrir una investigación, sino que, como bien sabéis, dentro de la investigación, y más en un caso de estas características, hay que hacer un seguimiento, y cuanto más cercano mejor, y cuanto más frecuente mejor. No siempre el tiempo lo permite, pero sí quiero decir que el conocimiento de este caso, de ciertos fenómenos que voy a contar, que he presenciado directamente, me han hecho replantearme muchas cosas, sinceramente. Es decir, muchas veces yo creo que pensamos que los investigadores estamos, por decirlo así, un poco al margen de lo que sucede cuando vamos a, pues, a casa de una familia, a la casa de una familia donde ocurren fenómenos de movimiento de objetos, donde hay un poltergeist, por ejemplo, ¿no? Y parece que el investigador no se implica de ninguna forma. En realidad no debe implicarse, pero claro, cuando se presencian cosas de este tipo, pues la acción es obligada, pero no porque uno se esfuerce, sino porque realmente esa reflexión surge espontáneamente. Pongo los antecedentes. Todo comienza Y lo hemos hecho ya alguna vez, si no recuerdo mal, con una sesión de espiritismo. Pero esto empieza hace muchos años. Y por eso hago un llamamiento desde aquí a esos oyentes, sobre todo jóvenes, que pueden caer en practicar ese, entre comillas, juego, que no es muy peligroso, siempre hemos dicho, es sobre todo para esas personas, jóvenes sobre todo, y no tan jóvenes, porque también hay adultos, yo conozco más de un caso, que todavía siguen practicando con el espiritismo, con la vasografía, o dicho para que todo el mundo nos entienda, con la Ouija. Esta persona es una chica, actualmente va a cumplir 42 años, pero es que los problemas y terribles además, empiezan cuando ella practica, como digo, esta sesión de espiritismo, su primera sesión de espiritismo, cuando ella tenía 15, casi 16 años. Es decir, si hacemos un cálculo, hablamos de muchos años. A partir de ese momento, la vida de esta persona empieza a cambiar drásticamente. Empiezan a ocurrirle cosas muy desagradables. Desgracia tras desgracia. Cae enferma, gravemente enferma. Muy gravemente enferma. Se queda, pues, por decirlo así, entre la piel y el hueso, debido a una enfermedad. Se quedó prácticamente sin pelo. Y no precisamente porque su enfermedad fuese esa lacra tan terrible como es el cáncer actualmente. No. No hubo ninguna sustancia, ni quimioterapia, absolutamente nada. Nada. El pelo, pues, empezó a caérsele y en un par de meses aproximadamente, pues prácticamente es que se quedó sin pelo. A todo esto, es decir, siguiendo con toda esta rueda de infortunios y de desgracias, pues también desgracias familiares, muerte de seres muy queridos y no precisamente mayores, jóvenes, hasta que empiezan los fenómenos. No sé si quieres plantear, David, alguna pregunta en especial, o nos metemos de lleno con lo que es el fenómeno de la posesión, porque ese es el principio, claro, y esto lo señalan los exorcistas actualmente. Cito, por ejemplo, pues alguien ya fallecido, que fue un maestro, el padre Cándido Amantini, en efecto un gran exorcista que ya falleció, como no, ahora mismo el maestro de maestros, ya con cierta edad, pero que sigue ahí al pie del cañón, al menos que yo tenga noticia, el padre Gabriele Amor, que es el exorcista de la diócesis de Roma. Ha sido el maestro de muchos exorcistas que actualmente desempeñan este ministerio, como digo, en la actualidad. Tenemos en España, pues, voy a aportar un dato, para que los oyentes sepan, los que no lo sepan, que esto de la demonología no es algo propio de la Edad Media, ni muchísimo menos. Es algo muy actual. De las 67 diócesis que existen en España, si no recuerdo mal son 67, en 19 de ellas existe exorcista. Este es un dato que aparece en un libro realmente magnífico que se ha publicado recientemente, hará un mes, prácticamente un mes y medio, del compañero periodista José María Zavala, titulado Así se vence al demonio. Hablan los exorcistas, hablan los poseídos. Y es un trabajo periodístico. Asistí a la presentación hace no demasiado tiempo. Es un trabajo periodístico en el que, por supuesto, aparte de recopilar casos, pues por ejemplo, el caso de Sor Patrocinio, una religiosa apasionante, hablar de las vejaciones diabólicas a las que era sometido, por ejemplo, el Padre Pío, sí, el Padre Pío, hoy ya San Pío de Pietrelcina. En fin, el santo cura de Ars, por ejemplo. No, es que no solamente habla de esto, es que nos cuenta en ese trabajo, se cuentan y se narran actualmente casos de auténticas posesiones diabólicas. Y el padre que estaba allí en la conferencia, en la charla presentación, el padre Salvador Hernández Ramón, de la diócesis de Cartagena, al que tuve el honor de saludar después de la misma, pues lleva 36 años este hombre realizando exorcismos. Tenemos por otra parte al padre José Antonio Fortea, conocido por todos. Es decir, que la actividad, y aún dicen ellos mismos, yo creo que es una tónica general, dicen que debería haber más exorcistas, porque realmente, y a las fuentes me remito, los casos de supuestas, hay que ser muy prudentes, de supuestas posesiones, actualmente son muy numerosos. Esto es un dato que hay que recalcar. Hay que recalcar porque no hay que preguntarle a nadie, no a pseudovidentes, ni a pseudocuranderos, ni a pseudoechadores de cartas. Por favor, seamos serios, estamos en un terreno que es muy serio. Yo no digo que todas esas actividades no lo sean, y que esos profesionales no lo sean, cada cual con su conciencia, y ya daremos cada uno cuentas a Dios de lo que hagamos, pero sí digo que cuando hay, como es este caso en el que estoy centrado, cuando hay signos, señales de posible posesión, hay unos señores que son sacerdotes que han sido investidos con el poder sacerdotal y que para más inri, nunca mejor dicho, se han especializado en el tema del exorcismo y de la demonología. Por lo tanto, no acudamos a personas que yo no digo que pueden hacer bien o mal, pero que a mí como investigador, lo más directo, lo más honrado, honesto, íntegro y lo más adecuado es precisamente acudir a un sacerdote exorcista. Comentaba el padre Salvador Hernández en esa conferencia que incluso, lo decía él, que incluso no hablamos ya de la Iglesia Católica. Es que a él, supongo que como a otros sacerdotes exorcistas católicos, le han pedido ayuda creyentes del Islam, por ejemplo, donde también se da el fenómeno de la posesión, también dentro del protestantismo. Es decir, que una persona, porque sea hindú, porque pertenezca al hinduismo, una persona que profese la religión, si es religión o filosofía, es un debate, el budismo, da igual, el islam, lo que sea, la religión que sea o doctrina, en definitiva, al final acuden a los sacerdotes católicos exorcistas, que son, al parecer, y hablo de estadísticas, los que más efectividad tienen a la hora de expulsar una supuesta entidad maligna que se ha posesionado del cuerpo de una persona. David. Pues sí, yo la verdad es que quisiera hacer una pregunta a toda la mesa de tertulia de esta noche, y es concretamente pues centrarnos en el origen de esas posesiones, ¿no? Se le suele considerar posesiones demoníacas, posesiones diabólicas. Y bueno, pues no sabemos si eso es acertado del todo, ¿no? Yo personalmente, pues en alguna ocasión en las tertulias de las 3D, pues he manifestado pues mi rechazo a que pueda existir un demonio, ¿no? Que pueda existir el diablo. Yo, por ejemplo, sabéis que no creo. Sí. No creo en el diablo. Sí. Pero eso no significa que esas posesiones puedan denominarse de origen diabólico debido a la maldad que suelen tener, claro, ¿no? Claro. En esas ocasiones. Entonces, a mí me gustaría preguntar pues a la mesa de tertulia, empezando por Dani, por ejemplo, pues ¿cuál crees que puede ser para ti el origen de estas posesiones? Si realmente es el demonio, ¿piensas que puede ser así o qué crees que puede ser, Dani? Bueno, haces la pregunta del millón, ¿no? Es una pregunta muy muy compleja de responder, porque evidentemente estamos hablando siempre en hipótesis y como tal pues no deja de ser una opinión. Evidentemente hay una parte que está considerada y que en algunos casos está probada, que se trata de la psicología de las personas, que entra dentro del ámbito de la psicología, incluso de la psiquiatría, y luego está la otra parte que aparentemente pues no tiene una explicación lógica, una explicación científica, y que es a la que atribuimos una maldad de otra entidad, ¿no? Podríamos tener hasta incluso una mezcla de ambas, ¿no? Yo creo, en el aspecto de que la maldad humana llegase, por decirlo así, a una cota tan elevada de exteriorización, ¿no? que llegase a dominar, por decirlo así, desde mi punto de vista, la personalidad de esa persona, ¿no? Que llegase a dominar a esa persona y que la llegase a transformar, ¿no? A transformar desde el punto de vista consciente, ¿no? La verdad es que es un tema bastante bastante difícil y como digo, pues muy, o sea, tiene opiniones para todos los gustos. Sí que es verdad, y ahí coincido con Santiago en muchas de las apreciaciones que nos va a decir, que hay ciertos datos puntuales dentro de la propia fenomenología que genera esto, pues que son muy característicos y muy distantes del punto psicológico, del punto psiquiátrico, que te hacen pensar que evidentemente no todo nace de ahí, ¿no? Pero bueno, no le voy a quitar materia a don Santiago. No, por favor, Daniel, en absoluto. En absoluto, pero sí que hay elementos. Lo digo muy rápidamente para ceder el turno de palabra a los demás compañeros. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿qué ocurre cuando esa persona, porque es espectacular, todo se ha dicho, y lejos, por favor, del sensacionalismo, pero cuando uno presencia como un sacerdote exorcista pone sus manos situándose por detrás, por ejemplo, se puede hacer de diferentes formas, con la estola, que es morada, como saben, eso les da pavor a los auténticos poseídos. Le pone, o le impone, mejor dicho, las manos a la persona en la cabeza, y es espeluznante ver cómo emerge una personalidad. Esa persona, si se le levantan los párpados, tiene los ojos en blanco. Esto lo hemos visto en las películas. Pero es que esto sucede en la realidad. Esto sucede. No todos los días, a todas horas, pero sucede. ¿Cómo comprender, por ejemplo, que un niño de 20 meses, es un caso actual, real, niño de 20 meses, que habla perfectamente en un perfecto latín con el padre, el sacerdote que he referido anteriormente? Esto ha ocurrido. ¿Cómo explicar, y termino, cómo explicar esa aversión por lo sagrado? Esa aversión. Es decir, estoy de acuerdo con Daniel en cuanto a que una persona que descontrole sus sentimientos y emociones, en definitiva su esfera afectiva e emocional, y se contamine de lo que conocemos como maldad e incluso malignidad, y yendo más allá, iniquidad, acabe dominando su personalidad. Pero claro, es que en el caso de las posesiones diabólicas nos encontramos con un elemento importantísimo más añadido. Y es que dentro de la persona, del cuerpo de la persona, existe una entidad o varias entidades, pueden ser varios, a veces hay varios demonios. Esto es cierto. Esto ha ocurrido. ¿Realmente qué es lo que posee? Ahí está, como decía Daniel, la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Son ángeles revelados? ¿Son otro tipo de entidades de otras dimensiones? En fin, formas pensamiento. Recuerdo ahora las experiencias de la doctora David Neal en el Tíbet, los tulpas o tulkus, esas creaciones mentales que se plasman, que se pueden llegar a plasmar después de mucha concentración. Pueden ser formas pensamiento. Incluso ha habido algunos autores que han apuntado que son seres que viven en otros mundos, pero que se desdoblan espiritualmente, mundos infierno, dicho así, hay mundos purgatorio, mundos infierno, según esta visión, y que vienen aquí, a nuestro mundo, para perder las almas. Pues es otra posibilidad, pero desde luego, y ahora sí que termino, desde luego, el mencionarle un auténtico poseído, la palabra María, Virgen María, en el nombre de Jesucristo, por ejemplo, también, el Arcángel San Miguel, nos cuento. Esto es impresionante. Es impresionante vivirlo y ver cómo reacciona la persona, qué pataletas da, cómo se convulsiona, cómo se retuerce, cómo le cambia la voz, cómo le cambia la mirada. Cuando tiene los ojos en blancos es que ha emergido la personalidad diabólica, es decir, la persona en realidad no recuerda después nada, absolutamente, y es la causa, en este caso, pues preternatural, o vamos a decir maligna, para no prejuzgar, la que se está manifestando, en definitiva. Pues, si te parece, pues le damos a pasar el turno de palabra a Juanjo. Cómo no, estoy deseando escucharle. Sí, y vamos a volver a hacerle la misma pregunta que anteriormente, que ¿cuál puede ser para él pues el origen de estas posesiones? Pues a ver, el origen de estas posesiones, ojalá, ¿no? Me pasa un poco lo que a Dani, ojalá tuviera la respuesta. Yo sí que me gustaría, pues bueno, introducir un poco más elementos al debate, que yo creo que Santiago lo ha estado comentando muy bien, cuando ha hecho el análisis este comparativo y decía que es un fenómeno que no pertenece solamente a la esfera cristiana, sino que se manifiesta también en otras religiones, algunas también son cristianas, como es el caso de los protestantes o de los evangélicos, y luego también en otras religiones que derivarían también del libro, como es en el Islam, también ahí hay posesiones. Pero podríamos abrir aún más el espectro, porque hay posesiones también en el mundo grecorromano. Hay esos denominados hombres divinos que estaban pululando pues en los primeros siglos del cristianismo, como Apolonio de Tiana, que se dedicaban también a sacar los demonios a las comunidades griegas, a determinadas personas en las comunidades griegas. Entonces es un fenómeno este de la posesión espiritual, que como decimos no solamente habría que leerlo quizás en clave cristiana, porque es más amplio. Yo también no soy muy, ¿cómo decirlo?, muy fan del demonio, en el sentido de que para mí es un constructo cultural. Yo creo que el demonio, y por lo menos ahí la historia yo creo que ha avanzado bastante, o por lo menos gran parte de lo que es el análisis histórico, más o menos lo que va haciendo el análisis histórico es que en el judaísmo van analizando desde las fuentes más primitivas, cómo se va saliendo, va emanando, se parte por ejemplo de un dios. Entonces bueno, yo realmente tiendo a pensar que el diablo, que el demonio, para mí es una construcción cultural y sobre todo dentro del cristianismo. Yo creo que hay una serie de estudios bastante consolidados de cómo se ha ido creando esa figura dentro de lo que es la teología judeocristiana a partir de los escritos más antiguos, a partir de los textos bíblicos. Hay determinados autores que han analizado lo que se llama esa corriente que se llama historia de las mentalidades y que entienden que al principio hay una idea de Dios, una idea del Yahvé, que asume en una única persona tanto el bien como el mal. Si revisamos un poco el Antiguo Testamento, podemos observar que el Dios que aparece allí, ese Dios del Antiguo Testamento, es un Dios que imparte justicia y que tanto imparte justicia para premiar como para castigar. Por lo tanto, digamos que asume esos dos papeles. Y lo tenemos claro, por ejemplo, cuando castiga a Adán y Eva, cuando castiga a Sodoma y Gomorra, cuando castiga a parte del pueblo en el Éxodo y porque hace a lo mejor un mal ritual en una determinada ceremonia. Decimos que es un Dios que incluso ha habido veces que se le ha visto mal, ¿no? Queda con una mala imagen comparado con el Dios bondadoso que aparece después en el cristianismo. Entonces lo que consideran también estos estudiosos es que progresivamente esa faceta, digamos, más negativa de Yahvé se va separando y se va encarnando en la figura del diablo, que cada vez va tomando más esos tintes, como digo, negativos, y se van repartiendo las funciones hasta que ya llega el cristianismo, donde las funciones quedan como mucho más claras. Siempre aparece, daros cuenta que al principio, en el Antiguo Testamento, Yahvé es el que tienta, es el que va a tentar, por ejemplo, a Abraham con su hijo Isaac, es el que pone la prueba a Adán y Eva. Es decir, él mismo se encarga de tentar, pero en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con que el que tienta es el diablo, no tienta a Dios. Como decimos, ahí hay una separación, y parece como que esa figura va, yo digo, cogiendo ese perfil, digamos, más negativo, y todo lo que es el cúmulo de bondades va quedando solamente en Dios. Entonces, por eso digo que yo creo que es una figura que también se va construyendo de manera cultural. Entonces, yo tendría en cuenta esos factores que estamos comentando. Una cosa sería distinguir la forma en la que se manifiesta la posesión, y otra cosa sería el fondo. Formas, como decimos, hay muchas, porque la tenemos en distintas culturas. Hay un núcleo de fondo que es interesante, que es lo que, bueno, psicológicamente pues sería una especie de disociación de la personalidad, y además está recogido dentro de los manuales de psiquiatría. O sea, la posesión es una categoría de enfermedad psíquica, ¿no?, de trastorno psíquico. Y eso está en el último, por lo menos hasta el último DSM-4, que es el manual, está recogido. Sí. Entonces, claro, la cuestión estaría en, y es lo que decía Santiago, ese factor de diferenciación, ¿no? En el momento en el que pasamos de un trastorno psicológico, que además está canalizado a través de un patrón cultural, que puede ser lo que considere el Islam, lo que considere el mundo grecorromano, lo que considere el cristianismo, ¿no?, y que canaliza ese trastorno psicológico, pero hay un punto, un salto cualitativo, que es cuando se introduce algún fenómeno paranormal, del tipo que sea, que él comentaba, ¿no?, de hablar lenguas distintas, ejemplo, sansonismo, de levitación, ese tipo de cuestiones, claro, son ya un factor diferencial, que ya sí que no estamos ante un trastorno psicológico nada más, ¿no?, sino que ya vemos ahí algo mucho más interesante, pero que yo, ya digo, me resisto a creer que pueda ser el demonio, porque lo veo más como una construcción histórica, ¿no?, como un constructo cultural. Sí, es interesantísimo todo el resumen que ha hecho Juan José, ¿no? En efecto, la figura de Satanás pues va evolucionando a lo largo del Antiguo Testamento, porque nos encontramos en primer lugar con la serpiente en el paraíso terrenal, que es quien tienta, aunque hay teólogos que afirman que no consideran la serpiente como el demonio. Y después encontramos, un poco más adelante ya, a Satanás como fiscal en el tribunal de Dios, como acusador, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job, pues claro, como si Dios no lo supiera, ¿no? Es decir, déjame que este hombre que te sirve en cuerpo y alma, déjame que le deje totalmente vacío de todo, sin ninguna propiedad, sin mujer, sin familia, sin ganado. Y Dios, como si no supiera si ese hombre es justo o no lo es, y fiel a él, pues se lo permite, ¿no? Y efectivamente, hay un vuelco total cuando aparece en escena Jesucristo, Jesús de Nazaret, donde ya es precisamente, como decía Juan José, es el demonio el que tienta, para empezar, incluso al mismísimo Jesús en el desierto. Esto para empezar. Y posteriormente, pues claro, podemos ver que esto lo se comenta, ¿no?, pues en todos los... Yo creo que prácticamente en todos los libros de demonología, porque realmente en la época de Jesús había tantos endemoniados. Si cogemos los textos neotestamentarios y hacemos un análisis, vemos que Jesús, aparte de sanar enfermedades, devolver vista a los ciegos, resucitar tres casos, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, son los tres casos, leprosos, limpiar leprosos. Nos olvidamos del Jesús exorcista, y es que realmente exorcizó a muchas personas, por una parte porque había muchas prácticas mágicas, y sabemos que esto actualmente se da, personas que practican magia de todo tipo o de diferente tipo, pues se puede dar un fenómeno de posesión, y por otra parte pues a ese paganismo al que hacía referencia Juanjo, pues en efecto también. Entonces, pues bueno, Jesús en su vida pública se pasó pues la mitad, por decirlo así gráficamente, la mitad del tiempo expulsando demonios o espíritus malignos o espíritus impuros, que no es lo mismo, que esto tendríamos que precisar. Pero bueno, cedo la palabra. Pues sí, pues le cedemos la palabra a Francisco, que pues le hacemos la misma pregunta que estamos haciendo en esta primera ronda de tertulia, y es el origen de esa causa, Fran. Pues mira que es un tema que lo tenemos más que escuchado. Por mucho tiempo que escuche y escuche hipótesis, pues yo siempre tengo las mismas inquietudes, o sea, o las mismas cuestiones a plantear, ¿no? Una vez desgranado, si la persona pues sufre alguna clase de deficiencia mental, o porque esa causa, o en ese momento esa supuesta posesión que sufre puede ser causa de una crisis nerviosa, consecuencia de algún trauma, o por problemas personales, ¿no? Yo creo que una vez descartado todo esto, si ya entendemos como posesión, ¿no? Tal y como ha comentado don Santiago, ¿no? Esa repulsa también a ciertas figuras o a ciertos elementos que le puede representar el exorcista, también habría que mirar también la creencia, ¿no? También de esa persona para llegar hasta ese punto. Yo quisiera simplemente hacer un pequeño apunte dentro de mi experiencia, que esto es una experiencia personal, que ya comenté hace algún tiempo, que normalmente no suelo comentarla, muy, muy más extensa, ¿no? Pero ya sabéis que yo hace muchos años lo he explicado varias veces, por tanto, como ya vamos para 16, 17 años, ¿no? Siendo más jóvenes, hicimos una ouija, una de las personas, no se sabe el por qué, bueno, pues entró en un estado que tuvo que estar ingresada en un psiquiátrico y todo durante un tiempo, incluso luego se le tuvo que hacer pues un exorcismo con tres personas delante, ¿no? Es decir, pasó varias veces por el psiquiátrico lo dieron por bueno, y bueno, después del exorcismo esa persona se ha quedado tal cual relajada, ¿no? Es decir, hasta el proceso de llegar al exorcismo, una vez descartada lo médicamente conocido, ¿qué proceso real se produce dentro de la mente de una persona o qué realmente actúa que nosotros no conozcamos dentro de esa mente, una vez que un psicólogo o un psiquiatra nos dictamina que tiene algo, ¿no? Porque al su veredicto en el psiquiátrico fue que estaba bueno, pero es que a los 15 días volvió a recaer. Es decir, claro. Esa como pues como consumidor, ¿no? Como seguidor de estos temas y tal, ¿no? Siempre tendremos eso, que sí, que hay ciertos factores, ¿no? Dentro de un exorcismo que hemos podido ver imágenes o vídeos, que hay ciertas cosas que en una persona normal, ciertas torsiones o ciertos tal, siempre nos dejan así un poco pues despavoridos, ¿no? Y cómo puede llegar el cuerpo bajo un estado de no se sabe qué, ¿no? A hacer esos síntomas, ¿no? O ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que se trata en todo, creencias, todo, hay una mezcla de todo que es hilar muy fino, pero bueno, las hipótesis y lo que hay hasta día de hoy que se conoce, ¿no? Dentro de lo que deja el Vaticano y dentro de lo que los investigadores que tienen la oportunidad de acudir a estos casos, pues oye, siempre queda esa pequeña espinita a mí como consumidor, ¿no? Como amante de estos temas, siempre me queda esa pequeña espina de pensar, creo que hay algo más, pero claro, yo no sé quién para decirlo. Sí, te entiendo perfectamente lo que quieres decir, Fran. Juan José y Dani nos piden paso también. Vamos a ser un poquito breves, porque así terminamos con esto y nos centramos ya en el caso que nos comenta sí. Santiago. Entonces, Juan José aquí nos cede por vía interna amablemente su turno primero a Daniel Álvarez, así que... Es que es una maravilla escucharlos a todos. Yo disfruto muchísimo. Disfrutamos todos y por eso se nos queda corto siempre el tiempo. Es verdad, David, es verdad. Pues vamos a darle primero turno a Dani. Coméntanos, Dani. Bueno, pues nada, simplemente quería comentar algunos datos que yo creo que con todo ese batiforrillo de posibilidades, de hipótesis, también podríamos decir que dentro de un visto desde un punto global podrían darse todos, ¿no? Porque hay ocasiones en las que parece que confluye unas cuantas causas, ¿no? Podríamos estar hablando, yo creo que de algo muy similar al poltergeist, ¿no? En el sentido de que pudiese haber una especie de preparación previa del cuerpo, digamos, en un estado que se ponga el cuerpo en un estado trascendental debido a una serie de, digamos, connotaciones psíquicas o connotación por problemas, por depresiones, por el contexto social o psicosocial que pueda sufrir el individuo. Y debido a eso, haga como una especie de catalizador, ¿no? Por decirlo así, de ese fenómeno que después termina siendo, le termina poseyendo, ¿no? Yo me parece que tiene muchas similitudes en ese aspecto con el poltergeist. Por cierto, decir que me gusta mucho más usar la palabra famosa de prosopopesis, ¿no? Espontánea recurrente, creo recordar que era el término que se utilizaba para la posesión. Pues, Santiago, ¿resolvemos esa duda? En cuanto a lo que comentaba Daniel ahora mismo, lo último. A la prosopopesis, eso. Sí, sí. Bueno, este es un término. Me habréis oído alguna vez a mí y a otros compañeros hablar del tratado, del célebre tratado de metapsíquica de Risset. Pero no es Risset el que menciona esta nomenclatura o esta denominación. No, es René Soudré en su tratado de parapsicología, en efecto, que es algo posterior al de Risset, que es de 1921, la primera edición. 1922, la primera edición. Pues bien, ya René Soudré utiliza el término prosopopesis para designar a este tipo de fenómeno, en efecto, que teológicamente conocemos como posesión. Posesión diabólica, maligna, de un espíritu impuro, ¿de quién? Hay algo, y cedo la palabra enseguida, ¿eh? Hay algo que me parece importante, lo ha comentado Fran, y es que cuando una persona realmente sufre una posesión diabólica y se realiza exorcismo, no pensemos que es una sola vez. Es decir, hay casos de una persona que supuestamente está poseída, acude al exorcismo y en una sola sesión queda liberada. Pero esos casos son muy, muy raros, son excepcionales. El caso que yo personalmente conozco, casos documentados y actuales, que yo conozco donde se han prolongado por más tiempo las sesiones de exorcismo, es un caso en el que estuvieron durante 8 años realizando prácticamente semanalmente sesión de exorcismo. 8 años. ¿Podemos imaginar para la persona que sufre esta fenomenología lo que son 8 años sometiéndose prácticamente cada semana a una sesión de exorcismo? Es tremendo. Lo que quería decir es que una vez que la persona queda liberada, que es el lenguaje que utilizan los exorcistas, cuando se produce la liberación, cuando el demonio o los demonios que hay en el cuerpo de esa persona salen definitivamente, no dejan, y esto lo apunta Corrado Balducci en su libro La posesión diabólica, no deja huella psíquica. Sin embargo, la enfermedad mental sí. Es decir, se ha mencionado el tema de los trastornos mentales, la disociación de la personalidad en ese manual, el DSM-4, trastorno disociativo. Efectivamente, son hipótesis que se han manejado y que se siguen barajando. Pero ¿qué ocurre? Que si cogemos a una persona, a un sujeto que padece un trastorno de la personalidad disociativo y la sometemos a exorcismo, esta persona se va a quedar exactamente igual que estaba. El exorcismo mal no le va a hacer. Pero sin embargo, si cogemos a una persona que creemos que tiene un trastorno disociativo, pero que sin embargo presenta los signos que hemos comentado entre todos y algunos más que hay todavía, y la sometemos a exorcismos, es muy posible, y hay casos, que esa persona quede liberada. Y no solamente eso, sino que después de la última sesión donde ha quedado liberada, no hay huella alguna en su psiquismo. Esto es un dato que creo que es muy importante señalar. Es decir, la desposesión, por decirlo así, el exorcismo, cuando se produce la liberación, no deja la más mínima huella en el psiquismo de la persona. Luego algo hay. Es mi hipótesis, como bien ha dicho el maestro Daniel, pues en efecto, nos vemos en el campo de las hipótesis. Yo no digo que todos los casos sean demonios que se meten en el cuerpo de las personas. Lo que sí digo es que hay casos, y casos muy documentados, se habla de casos de ahora, del siglo XXI, donde, como ese niño de 20 meses, habla en un perfecto latín con el referido sacerdote e incluso llega a levitar. Un niño de 20 meses, pensemos lo que es esto y pensemos en sus padres. Imaginemos a ese niño de 20 meses hablando en latín y con una voz totalmente diferente, con una voz masculina. Es impresionante. Yo creo que en ese tipo de casos, que quizás sean extremos y muy infrecuentes, pero aquí yo creo, amigos, que hay algo que nos sobrepasa. Es decir, no, no todo podemos reducirlo a un concepto global, arquetípico, por otra parte, trastorno de la personalidad, que ojo, trastorno de personalidad y posesión muchas veces se puede llegar a confundir. Por eso hay que siempre delimitar antes esa línea tan fina, es decir, no, esta persona lo que padece es un trastorno realmente psiquiátrico. Y ahí es cuando entra en escena el sacerdote exorcista, cuando se ha descartado efectivamente ese trastorno, que la persona mentalmente está sana, pero que sin embargo sufre una serie de trastornos y de fenómenos que no corresponden al ámbito de la psiquiatría. Pues Juanjo, te pasamos el turno. Sí, pues mira, justo enlazando con las últimas palabras que está comentando Santiago, yo tengo familiares muy cercanos que llevan toda su carrera profesional trabajando con enfermos mentales crónicos. Y además con enfermos mentales crónicos me refiero a, bueno, enfermedades de estas que se llaman duras, ¿no? Estamos hablando pues de esquizofrenia, de estos cuadros que estamos comentando también aquí de disociación de la personalidad. Y entonces ellos me cuentan, y bueno, por la experiencia que han vivido, que evidentemente cualquier persona normal, cualquiera de nosotros, en cualquier momento podemos sufrir un brote psicótico sin que en principio tengamos unos antecedentes que precisamente anticipen o nos avisen de que seamos vulnerables a ese brote psicótico. Entonces, cualquier persona, ya digo, puede caer en un brote psicótico. Y caer en un brote psicótico pues, supone que de la noche a la mañana pues empecemos a tener a lo mejor pues manías persecutorias, o si lo llevamos ya a cuadros de histeria, bueno, pues se puede somatizar, ¿no?, de una manera mucho más violenta. Pero bueno, casos típicos de que de pronto nos sentimos perseguidos, escuchamos voces, pensamos que a lo mejor nos están siguiendo agentes secretos que nos quieren matar, que hay una mafia por ahí que quiere hacer algo. Ese tipo de amenaza la perciben como absolutamente real. En otro, también tenemos casos en los que directamente la disociación de la personalidad va por extremos, como el caso famoso, ¿no?, ya casi cómico, de sentirse Napoleón. Y es decir, adoptar una personalidad ajena, bien de alguien conocido o bien incluso de alguien histórico. Claro, cuando alguien nos dice que se siente Napoleón, en ningún momento pensamos que está poseído por el espíritu de Napoleón. Entendemos que, bueno, ahí hay un factor cultural que también nos arrima hacia la descreencia, es decir, nos dice que, bueno, que eso no puede ser posible. En cambio, cuando alguien se siente poseído por el demonio, el mismo factor cultural nos aproxima a que podamos creer en eso. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente, que es un poco lo que comentaba también Santiago. ¿Cómo se gestionan estos cuadros psicóticos que estamos comentando? Estas posesiones, en unos casos del demonio, en otros casos de Napoleón. Bueno, pues hay veces que se gestiona desde el propio lenguaje que tiene la enfermedad mental, desde el propio lenguaje que tiene esa demencia. Según me cuentan estos terapeutas, lo que hacen, por ejemplo, cuando alguien se siente perseguido, y para ellos es una amenaza absolutamente real, y contestan llamadas y mantienen conversaciones imaginarias que realmente, como si tuvieran un interlocutor y estuviera allí y les estuviera dando mensajes, eso para ellos es absolutamente real. Bueno, pues el terapeuta lo suele gestionar desde la propia enfermedad. Es decir, haciendo que verifique, haciendo que hable con esos testigos, siendo él parte cómplice de ese imaginario que se ha creado a través de la enfermedad mental, para intentar desde dentro, es decir, participando de ese propio idioma, intentar desactivarlo. Con eso, ¿qué quiero decir? Que en muchas ocasiones es bueno que haya un exorcista, un párroco, un sacerdote, que se encargue de entrar dentro del cuadro psicótico de esta persona y desde dentro trate de desactivarlo. Y no por eso, no por la presencia de un sacerdote, estamos indicando que exista el demonio, sino que simplemente la propia enfermedad mental reclama, en este caso, al sacerdote como mecanismo para desactivarlo. Porque si lo llevamos a un psicólogo y lo trata como a través de la psicología normal, la enfermedad mental está hablando un lenguaje distinto y ahí no se van a entender. Bueno, esto lo saben los propios terapeutas. Y ya digo que ellos mismos son partidarios de gestionarlo de dentro, eso sí, con supervisión psicológica, pero entienden que la enfermedad mental tiene sus propios símbolos, tiene su propio lenguaje, y hay que trabajar con esos códigos. Y ya digo que eso no significa necesariamente que estemos ante una fuerza externa sobrenatural que esté provocando esa enfermedad. Sí, interesantísimo, Juanjo, como siempre, todo lo que aportas. Yo disfruto mucho escuchando a Juan José, muchísimo, también a Daniel y a Fran. Pero realmente el análisis que has hecho, pues, bueno, y a David también, que es el presentador y el director, has hecho un análisis realmente magistral. Pero claro, Juan José, ¿qué hacemos entonces con todo ese cúmulo de fenomenología paranormal preternatural, es decir, paranormal guión preternatural, que se da en los auténticos casos de posesión. Por citar algunos ejemplos, que los oyentes algunos signos sí los conocerán. Por ejemplo, la xenoglosia. Todos sabemos lo que es la xenoglosia. La levitación. La clariesencia preternatural. Es decir, que del cuerpo de esa persona, y hay casos de ahora, de 2012, de personas que de su cuerpo emana un olor putrefacto, un olor espantoso sin haber un foco natural que lo provoque. El poseso tiene lectura de conciencias, tiene lectura del pensamiento de los circundantes, de las personas que están presentes cerca de él o de ella. Tiene conocimiento de cosas ocultas, una forma de criptestesia o de clarividencia, por otra parte. Hacen con mucha frecuencia, en el caso del que hemos empezado a hablar hoy, que estoy investigando, esta chica hace precogniciones que se cumplen al pie de la letra. Es impresionante, a mí es un punto de este caso que, sinceramente, me pone un poco los pelos de punta. Porque en esos trances diabólicos, es decir, cuando emerge la personalidad diabólica, no es ella, evidentemente, la que habla, vamos a decir, la causa que habla a través de ella, ha hecho precogniciones de accidentes, por ejemplo. Accidentes graves, uno concretamente. Y se ha cumplido. No es un caso único. Por otra parte, los poseídos tienen, en muchísimos casos, en ese diálogo que el sacerdote exorcista, en esa lucha, en esa pugna con el demonio que hay dentro, que a veces incluso se prolonga por horas, dos, tres, cuatro horas, bueno, pues el demonio que hay dentro, o los demonios, porque si hay varios van saliendo diferentes voces, y se identifican, soy Zabulón, soy Astaroth, etcétera. Bien, pues tienen profundísimos conocimientos en teología. Yo me he encontrado con casos en los que efectivamente personas totalmente analfabetas e incluso incultas, por otra parte bien analfabetas o incultas en ese trance diabólico, tienen conocimientos profundos teológicos. Cambios de voz, por ejemplo, una voz en una mujer y se convierte en una voz bronca, ronca, gutural. ¿Qué podemos pensar ante este cúmulo de fenómenos? Todo se reduce a un trastorno mental. En algunos casos posiblemente es la posibilidad, valga la redundancia. Es posible que muchos, y en la Edad Media, pues sobre todo, ya sabes, Juanjo, como historiador, que muchísimas personas eran tomadas por poseídas, incluso porque se reían, y se reían de una forma fuerte, ¿no? Pero en realidad, hoy en día, con los avances de la psiquiatría, yo creo que es bastante fácil delimitar lo que es un trastorno psiquiátrico y cuándo entra en escena el exorcista y empieza a actuar esa supuesta entidad diabólica que se manifiesta. Bueno, pues le pasamos turno a nuestro compañero Francisco. Sí. A ver, voy a hacer un pequeño más apunte sobre lo que he comentado antes, bueno, pues para algunos oyentes que a lo mejor se han quedado un poco perdidos, ¿no? Pero como según va rodando la charla, pues no es para darle la razón ni a uno ni a otro de los contertulios que estamos aquí, sino simplemente porque hay muchas cosas que se están comentando que son las que yo puedo pues testificar como testigo de ese caso de hace tantos años, particularmente conmigo. Lo voy a explicar unas pinceladas muy rápidas para no acaparar mucho tiempo. Bueno, resumo muy rápido la historia. Somos jovenzuelos, sobre unos 15 años, empezamos durante una semana a hacer la Ouija, pues en la típica cabaña que casi todos hemos tenido cuando teníamos unos 15 años, teníamos el punto de reunión, y la persona que más apitorreo se toma las sesiones y tal, dentro de nuestra ignorancia con esa edad y dentro de nuestra ignorancia con el tema, ¿no? Pues de un día para otro, pues desaparece. Parece ser la historia es la siguiente. Todo el mundo normal y corriente, ¿no? Hacíamos las sesiones, nos llevábamos algún sustillo o algo que nos parecía algo anómalo dentro de nuestra ignorancia, aunque hay cosas que luego particularmente han salido desarrollando, ¿no? Que tienen pues por lo menos su de eso para tener bajo estudio, pero en el tema que nos referimos a esta persona, que era una de las que más pues pitorreo, ¿no? Hacía en las ouijas o más, se tomaba todo esto en plan de cachondeo, vamos a hablar llanamente, pues esta persona un día sola, sin saber por qué, tuvo la necesidad de marcharse sola a esa cabaña un día que no habíamos quedado, y se marchó solo a hacer la ouija. A partir de ese momento, bueno, pues no sé qué sucedió ahí porque nunca lo hemos sabido. Lo único que se sabe es que de ahí salió de la cabaña solo, fue solo, salió solo, y bueno, pues tuvieron que ir a buscarlo en la policía, porque estaba pues haciendo altercados públicos en un parque cercano, gritando, sudando, blanco. Esto sí que lo conocemos por el parte policial nuestro, que es la única información que nos llegó, porque la familia, en cuanto esta persona estuvo ingresada en el psiquiátrico y se dilumbró un poquito que habíamos estado jugueteando con estas cosas y tal, pues bueno, la familia pues no nos dejaba acercarnos a él el tiempo que pasó en casa después. Pero bueno, de ahí pasó al psiquiátrico, le dieron el alta, estuvo un tiempo que no salía a la calle, volvió a tener una recaída, no se sabe el por qué, se le practicó el exorcismo y a partir de ahí absolutamente nada. O sea, es decir, si me gustaría hacer estas puntualizaciones, ¿no? La persona que más se ríe, no se sabe qué pasó, para qué siente la necesidad de ir solo a hacer esa ouija, cuando era la persona que más pitorreo se creaba, ¿no? La que más veías que a lo mejor nosotros nos pegábamos un susto por un sonido en ese momento ahí en medio del campo, en esa cabaña que teníamos, y él pues jajajajaja. Es decir, ¿qué pasó por la mente de esa persona para que cuando estaba solo en su casa sintiese la necesidad de ir solo a la ouija? ¿Y qué le pasó allí para que él acabara en un psiquiátrico? Durante un mes, un tratamiento, llegar a casa, en casa más problemas, cuando ya se supone que estaba bien, otra recaída, no se sabe el por qué, y la necesidad, sintió la necesidad además de empezar a consumir libros sobre el tema, cuando salió la primera vez de una necesidad. En el exorcismo, lo único que sabemos, y estoy hablando a tientas, ya sé que la audiencia esto no se lo puedo asegurar, y fue por la poca información que se nos pudo vertir a nosotros, porque la familia lógicamente no quiso tener contacto con nosotros durante todo este tiempo, nos miraban mal como si nosotros hubiéramos sido en cierto modo los culpables, ¿no? Somos cómplices, ¿no? De eso que le pasó a ese muchacho, que no podemos saber lo que le pasó, ¿no? Pero sí, por ejemplo, realizó cosas, según tenemos entendido en el exorcismo, pintadas y estas cosas que una persona en una semana, por mucho que haya consumido después de que le hayan dado alta en el hospital, por muchos libros que consuma, no sé a qué velocidad los podría consumir para hacer ciertas cosas que una persona en su inteligencia no podría tenerlas guardadas. Es decir, es como si se hubiera leído una biblioteca entera sobre exorcismos en una semana y pudiera hacer cosas que son súper extrañas. No sé si me explico correctamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, se le practicó ese exorcismo, se quedó tan ancho y a partir de ahí no ha vuelto a tener un problema más en la vida. Relajado, que se sepa. Yo hace un par de años que no tengo conocimiento de él. Bueno, pues esas ciertas pintadas que hizo durante el ritual que se le practicó y ciertas cosas que decía, incluso algunas palabras extrañas, pues a mí me causa inquietud el saber cómo una persona en menos de una semana que nunca había consumido un libro sobre el tema puede llegar, pues no sé, a cuánto tendría que haber consumido esa persona, como si se hubiera leído todo lo existente sobre estos temas, ¿no? Es decir, me queda ahí esa pequeña duda, ¿no? De qué le llamó la atención para ir solo a la persona que más se reía, para que de su casa sintiese la necesidad de ir como llamado por alguien, y de hecho lo decía él, pero claro, los psiquiatras son los que ahí tendrían que ver, pero dejo ese apunte, ¿no? Y sobre todo es eso, cómo en una semana puede dar unos síntomas y unos conocimientos de una cosa de la cual prácticamente no se puede haber empapado, no sé, queda esa cosa pendiente ahí, de una experiencia que hace muchos años que sucedió, y gracias a día de hoy, que se sepa, todo lo tiene olvidado y está curado totalmente en ese sentido, que yo sepa. Juan José, que tenías una pregunta de antes o un comentario de antes. Sí, bueno, era un comentario, ¿no? También, como estaba comentando, nos está desgranando un poco el caso Santiago, y decía que él se había encontrado pues que esa persona, que esta chica de 42 años, si no lo he entendido mal, que tenía capacidad para hablar distintas lenguas, que también demostraba tener conocimientos teológicos pues bastante sorprendentes, ¿no? Tanto bueno en ese caso como en otros también que de los que él tenía conocimiento. Claro, yo aquí sí que me gustaría también aclarar algunas cuestiones, porque a veces se confunde. Una cosa es que alguien, por ejemplo, hable en latín, y otra cosa es que tenga el dominio del latín, que es muy distinto. Lo digo porque habitualmente, bueno, por lo menos aquí en España, la gran mayoría de las personas pues han tenido que dar, ha recibido clases de latín, ¿no? O también ha tenido conocimientos, pues si ha ido a determinados oficios litúrgicos, pues también habrá asistido a lo mejor a ceremonias que se dieran en latín, o incluso puede tener cierta fraseología latina, ¿no?, almacenada en su memoria. Entonces, claro, una cosa es que alguien repita mecánicamente frases en latín o que sepa decir determinados pensamientos teológicos que pueden parecer muy elevados, y otra cosa muy distinta es que sea capaz de mantener conversaciones en latín, lo cual demostraría tener el dominio de la lengua, de esa lengua extranjera. Y otra cosa es también que sea capaz de mantener conversaciones o disertaciones, ¿no?, incluso careos teológicos con otra persona. Entonces, claro, este tipo de cosas es lo que hay que también ir probando, ¿no? Por eso, claro, cuando hablamos de posesiones hay que ir caso por caso, bueno, delimitando exactamente cuál es el alcance de esa fenomenología extraordinaria que es la que estamos hablando y que efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, Santiago, que es lo que marca la diferencia entre lo que sería un trastorno psicológico a algo distinto. Y luego, enlazando con lo que decía Dani, ya para finalizar, claro, estamos hablando de una fenomenología verdaderamente extraordinaria en caso de confirmarse, y esa fenomenología también la tenemos cuando no hay posesión. Entonces, la cuestión estaría en que, a lo mejor, como dice Dani, lo que tenemos aquí es una especie de catalizador paranormal, ¿no?, que de pronto genera en una sola persona esa suerte de pirotecnia, de anomalías, y lo que pasa es que se adopta o se modela a través de una forma que sería este patrón cultural o religioso que podría ser el demonio, ¿no? Porque ya decimos, la fenomenología también se da en ausencia del diablo. Entonces, bueno, claro, es muy difícil, ¿no?, distinguir realmente cuál es el peso específico de esa supuesta causa maligna ante una fenomenología que, como decimos, también se manifiesta fuera del entorno demoníaco. Sí, muy breve. Simplemente, en efecto, esta serie de fenomenología también se puede dar en un entorno que no es el propiamente religioso. Esto es cierto. Esto es verdad. Pero claro, el saber distinguir cuándo es enfermedad mental y cuándo es posesión diabólica, no creamos que es una tarea fácil, ¿eh? No lo es, ni muchísimo menos. Y hay un sello que las auténticas posesiones, las auténticas, dejan clarísimamente entrever. Es la profunda aversión por lo sagrado. Durante los exorcismos, porque suelen ser múltiples, el poseso es que no puede, es que simplemente basta leer a los grandes, ¿no?, exorcistas y demonólogos de contemporáneos de ahora. Pues, por ejemplo, el contacto con la estola del sacerdote, esto les provoca unas convulsiones tremendas. También, por ejemplo, eso que hemos visto en más de una película, el agua bendita, también. Recuerdo un caso en el que el poseso decía: no me quemes más, porque al rociarle con agua bendita, pues le quema al poseso. Es decir, hay una serie de elementos que podemos calificar como de fobia religiosa que no se dan en un contexto, por ejemplo, de poltergeist, de un cuadro de poltergeist, o sencillamente dentro de una fenomenología de efectos físicos y también de efectos subjetivos o psíquicos, como son, pues, la lectura de conciencias, la lectura del pensamiento, procesos telepáticos, precogniciones, conocimiento de cosas ocultas, criptestesia, clarividencia. En efecto, se pueden dar en un contexto que no es propiamente el religioso, pero lo que caracteriza, y aquí termino, los casos de supuesta posesión es precisamente esta fobia religiosa, es esta aversión terrible por lo sagrado, hacia lo sagrado. Las blasfemias que esos supuestos demonios que poseen el cuerpo de la persona en cuestión corrompen y que mencionan, por ejemplo, maldito sacerdote, decía el padre el otro día, el padre Salvador Hernández, refiriéndose a un caso que él trató, maldito sacerdote, has venido a atormentarme, les decía. Es decir, hay un diálogo, y esto que decía Juanjo de la xenoglosia, en efecto es así. Es decir, la xenoglosia, para ser xenoglosia, la persona que habla, por ejemplo, el latín, tiene que saber lo que está diciendo y entender lo que se le dice. Si no, no es xenoglosia formal. En efecto, la memoria visual, la memoria auditiva, estas dos hipótesis, que son muy acertadas, que las planteó Juanjo, que sea realmente un contenido que esa persona ha escuchado y inconscientemente incluso ha quedado grabada en esa parte inconsciente que todos tenemos en nuestra mente, realmente en estos casos que yo refiero, no se corresponde porque hay un diálogo, la persona, como he dicho, muchas veces con una escasísima cultura, sin formación de ningún tipo, es capaz de mantener con el sacerdote durante el exorcismo una conversación sobre un tema teológico de elevadísimo nivel, o puede dialogar en griego, en latín, sin con coherencia y sabiendo perfectamente lo que está diciendo. Esto es importante señalarlo, ¿eh? Pues hablabais antes del detalle de que se suelen dar estas posesiones en personas creyentes, en personas religiosas, pero ¿tenemos constancia de que se haya dado en personas ateas o en personas que no son creyentes? No sé si quién quería responder. Pues Dani nos quería hacer también un comentario al respecto. Pues a ver. Interna, con lo cual, muy si bien. Quieres, le pasamos el tiempo. Por favor, claro que sí. No, bueno, no, concretamente a la pregunta que responda, por supuesto, don Santiago, y después ya añado yo el comentario que tengo por aquí. Pues a ver, David, la pregunta concreta era, pues si se da constancia de posiciones en ateos o en no creyentes. Sí, pues sí tenemos constancia. Claro que hay casos de personas que no creen, es decir, que han coqueteado con el espiritismo, lo he mencionado. Hay dos causas principales, luego hay otras secundarias, pero actualmente cuando una persona siente signos de posible posesión, las dos primeras preguntas que el exorcista suele hacer a la persona son: ¿ha practicado usted con el espiritismo? Esa es una. Y la otra es: ¿ha practicado usted o ha estado involucrado usted en algún tipo de ritual mágico, del tipo que sea, de magia negra, de magia amorosa, no digamos, pues el vudú, el candomblé, el mumbanda, etcétera, ¿no? Estas son las dos preguntas que se formulan. Hay personas que, en realidad es una contradicción y que va en contra de la lógica, de la más pura lógica. Es que una persona que practica el espiritismo, la masografía, la invocación a los muertos hay que dejarles tranquilos, pues esa persona, yo me he encontrado con más de un caso, y respondo a lo que has preguntado, David, no creen, son personas que no creen, coquetean por diversión, sencillamente han coqueteado, han jugado con el vaso o con el máster, a la ouija, o han ritualizado, han hecho un pacto, esto es una barbaridad, es peligrosísimo, un pacto con el diablo a cambio de algo, y esa persona al cabo del tiempo, más o menos corto, no digo en todos los casos, pero hay muchas referencias, queda poseída. En concreto, Santiago, en el caso del que hablamos esta noche. Sí, en el caso de esta chica se había educado en un colegio de monjas, pero en definitiva porque sus padres, pues por decirlo así, pues la habían obligado, una familia pues católica de toda la vida, pues a la antigua usanza, podemos decir, ya en estos tiempos, ¿no?, que corren de 2012. Pero no, la chica no profesaba, cuando empezaron los problemas, no profesaba unas creencias, y todo se ha dicho, pues, en fin, yo que he hablado mucho con ella, muchísimo, pues conozco muchos detalles de su vida, remontándonos a esos 14, 15 años, pues era una chica muy, muy presumida, pero bastante presumida, porque he visto fotos incluso que ella me ha enseñado, era muy guapa, bueno, pues tenía cierta soberbia, o bastante soberbia, todo se ha dicho, y a pesar de haber sido educado en un colegio de monjas, pues no era creyente. Pero claro, si esa pregunta se la hacemos ahora, pues es el bien que Dios saca de un mal, como es una posible posesión. Y es que ahora sí que cree, claro está, después de todo lo que le ha pasado. Desde luego. Dani. Sí, bien. Bueno, voy a enlazar un poco la experiencia de Fran, precisamente con esta pregunta y esta respuesta que ha dado Santiago, porque me parece muy curioso que, por ejemplo, podemos considerar dentro de lo que cabe, que cuanto menos la persona que Fran ha dicho que, bueno, que se reía de todas esas cosas, pues cuanto menos es evidente que que no creía en la en el fenómeno de la Ouija, ¿no? Que no creía en el espiritismo en sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, y hablando de precisamente de que se pueden producir posesiones en ateos, claro, yo me planteo la duda de hasta qué punto sí es verdad que influye la religión hasta en los ateos, partiendo de la base o de la premisa de que bueno, en el mundo en el que estamos actualmente y más anteriormente, en épocas anteriores, todo el mundo básicamente nace religioso. Un poco la respuesta que ha dado Santiago. O sea, ella puede no creer ahora o decir que no cree, porque, claro, es muy relativo, ¿no? Eso de creer, la creencia en sí, en qué se sustenta, ¿no? O la no creencia, mejor dicho. Puede no creer, pero ya tuvo una base religiosa, y yo creo que en ese aspecto todos tenemos una base religiosa, incluso en tribus pues indígenas de cualquier parte del mundo tienen sus rituales, sus chamanes, sus bases religiosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto alguien se puede declarar ateo completamente habiendo tenido ya de nacimiento una base religiosa, ¿no? Que condiciona de alguna manera tu vida y que por lo tanto pese a que a posteriori tú te convenzas de que creas que no existe Dios o te hagas ateo, pues esa base no sea parte de esos cimientos de esa fenomenología, ¿no? Y después quería plantear otra pregunta que viene a razón de lo que dije al principio, que me parece bastante importante, que es si se puede somatizar el mal. Es decir, lo vemos a menudo, por ejemplo, cuando bueno, pues por ejemplo los asesinos, ¿no? Digamos en los criminales, esos cambios de personalidad, eso está. Entonces yo me llego a preguntar, ¿se puede somatizar el mal hasta llegar al punto de facilitar la posesión o de crear una posesión? Interesantísima pregunta. Voy a responder con unas palabras del padre José Antonio Fortea, al cual pues conozco personalmente en varias ocasiones, y es interesantísimo lo que dice al respecto. Él dice, resumiendo, una enfermedad mental, sobre todo sin tratar, puede derivar en una posesión también. Y al revés, una posesión diabólica, sin tratar, es decir, sin acudir a un exorcista que ponga fin a ese fenómeno, sin expulsar al demonio supuesto que hay en esa persona, puede provocar un trastorno mental. Esto lo dice un teólogo, como es el padre José Antonio Fortea, con muchos años de experiencia. Es que realmente, y esto quizás sea tema para otro día, creo que lo he contado aquí hace tiempo, creo que lo conté una vez. El caso de aquella chica con la que yo me encontré cierta noche. Esa chica, en mi opinión, no hablo de la chica de hoy, no, otro caso. Esa chica, en mi opinión, sí tenía una posesión, por supuesto, en mi opinión. Pero también es cierto que también creo que padecía un trastorno mental. Es decir, que pueden coexistir las dos cosas, un trastorno mental y una posesión, ambas sin tratar. La una puede llevar a la otra y la otra puede llevar a la una. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios demonólogos y exorcistas, ¿eh? Es importante. Pero claro, y cedo la palabra a mis demás compañeros. Hablábamos, o se hablaba en esta mesa de redacción, en esta tertulia, de los condicionamientos, de los prejuicios, de la educación. Estoy de acuerdo con Daniel en el sentido de que nacemos dentro de una cultura occidental y por tanto cristiana, y de alguna forma, aunque no creamos, nuestro subconsciente es cristiano, porque estamos viviendo en un caldo de cultivo que es cristiano. Estoy totalmente de acuerdo con él. Los elementos arquetípicos están ahí y calan en el subconsciente. Esto es evidente. Pero claro, yo planteo una pregunta y lo dejo ahí. Que los oyentes, si lo desean, se reflexionen sobre el asunto. En el caso de este niño de 20 meses, que cuenta el autor que he mencionado en este magnífico libro al principio, lo he mencionado, y también otro caso de un niño que actualmente, si no recuerdo mal, si me equivoco que me perdonen, que actualmente tiene 11 años, pero que cuando se dio la posesión tenía 7 años, 8 me parece, 8 años. 8 años. Claro, un niño con 20 meses, el primero, ese niño que hablaba en latín, que he mencionado, y este otro de 8 años, ¿qué condicionamiento, sobre todo el de 20 meses, puede tener? 20 meses es un año y medio apenas. Es que no ha llegado a los 2 años ese niño. Un niño que habla en latín, que cambia la voz, que levita. En fin, ahí dejo el comentario y la pregunta para todos los oyentes de Tras los Límites. Pues mira, pues precisamente pregunta era la que iba a hacer yo ahora. Sí. Y es que hemos hablado mucho sobre la religión católica relacionado con el exorcismo, pero también hay otras prácticas religiosas aparte de las católicas, otras prácticas religiosas tienen el poder de exorcizar. O solamente está constatado pues que haya sido un exorcismo católico. O sea, hay, por ejemplo, exorcistas musulmanes o exorcistas judíos o de otra religión. Sí, no sé si quiere responder el historiador. No lo sé. Supongo que sí, que tendrá mucho que aportar, es muy interesante además. Pues sí, pues le damos turno a Juanjo. Perfecto, me parece fenomenal. Ya sí. Por vía interna ya nos está diciendo que sí. O sea que... Fenomenal, pues escuchémosle, que siempre es una delicia. No, yo lo que conozco en el caso, por ejemplo, del Islam, sí existe, porque además ellos tienen una demonología un poco distinta a la nuestra, ¿no? A la que compartimos aquí en el mundo más judeocristiano. La demonología islámica entiende que existe la figura del demonio, como lo entendemos, es decir, una especie de adversario directo de Alá, en su caso, pero luego también tienen unos seres intermedios, que son estos famosos Djinn o Jin, que son unos demonios, bueno, que lo tenemos, por ejemplo, en el cuento de las Mil y una Noches, y que es la labor esta del genio, lo que nosotros hemos traducido en nuestra cultura como el genio. Estos son unos seres intermedios, unos demonios traviesos, que a veces son buenos, a veces son malos, ¿no? Son así inestables, suelen habitar en lugares más o menos abandonados, en las simas y en las cuevas del desierto, y bueno, tienen determinada capacidad, sobre todo también decimos a veces para entrar en, para provocar determinadas posesiones. Entonces, contra ellos sí que existen una serie de exorcismos que también, por lo menos hasta donde yo sé, se parece bastante al ritual católico, al ritual cristiano, porque utilizan en su caso determinadas suras del Corán, ¿no? para extraer ese demonio. Lo curioso de estos demonios que comento, de estos genios, es que son unos seres, ya digo, muy peculiares, por eso digo que no se parecen a los demonios del catolicismo, del cristianismo en general, porque estos demonios, estos genios, estos jin, son unas entidades que se están también labrando su futuro, en el sentido de que todavía no saben si van a ser condenados o premiados cuando llegue el juicio final. Sobre ellos también existe el libre albedrío y por lo tanto están conviviendo aquí con los seres humanos, y también están esperando a que llegue ese final de los tiempos, y durante su existencia aquí terrenal, aunque en un plano distinto, ¿no?, un plano más trascendente, también están tratando de ser buenos o malos. Es más, había determinados juristas en el mundo musulmán, por lo menos en la Edad Media, hasta donde yo conozco, que se plantearon la posibilidad de que los seres humanos se pudieran casar con algunos de estos jinn, dado que también ellos habían sido criaturas, ¿no?, creadas, valga la redundancia, por Alá. Entonces compartían esa existencia y, por lo tanto, podrían darse uniones matrimoniales entre un jinn y un ser humano. Pero sí, por lo menos ahí sí que existen ese tipo de exorcismos. Al menos yo ahí sí que lo tengo constatado con claridad. Hombre, desde luego que macabro, ¿eh? Una boda entre un jin y un humano, Desde luego que macabro, macabro, muy macabro. Pues Santiago, no sé si nos quieres comentar algo más sobre este caso, ya para ir finalizando la tertulia, que como siempre nos pasamos. Bueno, es que sí, realmente es interesantísimo el tema y da para muchísimo, pero bueno, creo que se han dicho cosas muy muy interesantes en general, y creo que los oyentes les habrá gustado. Sí, voy a contar un último fenómeno que a mí sinceramente me dejó totalmente desconcertado y sorprendido. Esta chica se encuentra en su cuarto. Te estoy resumiendo porque es un poco largo. Emerge la personalidad diabólica. Vamos a decir supuesta personalidad diabólica. Empieza a gritar, empieza a llorar, empieza a maldecir y después a blasfemar. Estando yo allí, una persona, un chico, con fuertes convicciones espirituales, viendo lo que estaba ocurriendo, se pone en el pasillo y levantando su, creo recordar que fue el brazo derecho, gritó con fuerte voz: ¡Satanás! Bien. Esto tuvo dos efectos. Dos. Uno, la chica enmudeció por completo. El segundo, que fue el que yo presencié directamente. Veo a los 3-4 segundos de pronunciar este chico: ¡Satanás! Pues a los 3-4 segundos veo cómo por debajo de la camisa que él llevaba, la camisa de cuadros, si no recuerdo mal, que la llevaba por fuera del pantalón vaquero, sale proyectado con enorme fuerza el crucifijo que él llevaba, se estrella contra el suelo y sale el Cristo por un lado y el crucifijo por otro. Pero eso no es lo más llamativo o significativo del asunto. Es que, y aquí termina la historia, podría dar muchos más detalles, pero no podemos por el tiempo. Bien, pues yo me acerqué. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, la cruz, el Cristo, la arandela, ahí estaba la clave. El cordón que él llevaba en su cuello, donde iba metida la cruz, en una arandela que no tenía fisura, ni la arandela ni el cordón tenían la más mínima fisura, David. Esto lo pude comprobar yo con mis propias manos, con mi propia vista. Revisé de arriba abajo el cordón, un cordón bastante grueso, por cierto. Por otra parte, la arandela de la cruz, una cruz más bien tirando a grande, también cerrada. La pregunta es, ¿cómo es posible que la cruz saliera proyectada con esa fuerza? Primero, porque no fue caerse, no, es que salió proyectada. Él sintió, me dijo, un ligero tirón en el cuello. Y por otra parte, lo que en parapsicología se conoce como un fenómeno de hiloclastia, es decir, alteración en la estructura de la materia. ¿Cómo es posible que un objeto sólido atraviese otro objeto sólido? Por eso es paranormal, por eso es hiloclastia. Esto lo he presenciado yo. Y os aseguro que es muy impactante. Primero, cómo se calla esa chica, porque era ensordecedor lo que tenía montado en la habitación, por decirlo coloquialmente. Eran unos gritos, unos insultos, maldiciendo, blasfemando. Y cómo este chico, ¡Satanás!, parecía como una escena casi bíblica. Y al instante, la cruz que impacta y sale el Cristo por un lado y la cruz por otro, pero ¿por dónde? por ningún sitio. Ahí dejo el enigma. Pues lo has dejado bastante interesante. Sí, sí, no, no, es un fenómeno, David, es un fenómeno. Fíjate que en fin, ya voy teniendo canas. En fin, soy un poco mayor que algunos de los que estamos aquí, pero te aseguro que es uno de los fenómenos paranormales más impactantes que yo he vivido en mi actividad profesional. Ver esa chica, cómo esa persona le dice, y combina, ¿no? Es como se dice, el mandatum en demonología. ¡Satanás! Para que se callara. Cómo la chica enmudece, o el demonio enmudece, ese supuesto que había, y esa cruz que dice, sí, me mandas callar, es la traducción que yo hago, pero ahora te voy a desarmar de tu arma, que es la cruz. Y lo que pasó, pues ya lo he contado. En fin, ahí dejo la experiencia. Muy impactante, David, de verdad, muy impactante realmente, sí. Desde luego que sí, que es muy impactante. Lo es. Y a día de hoy, pues como nos comentas, esa investigación, digamos, sigue abierta. Esa posesión sigue abierta. O sea, ¿esta chica todavía está poseída o ya ha dado ya? En mi opinión, sí. Ajá. En mi opinión, sí. Y, en fin, bueno, no he dado ningún dato, lógicamente, que pueda identificarla, lógicamente, porque desea permanecer en el anonimato. Así lo llevo haciendo desde hace meses, por supuesto, y estamos, pues lógicamente, claro, lo que se debe hacer en contacto con un sacerdote exorcista, que lógicamente no voy a revelar su identidad. Quizás pues cuando el caso se termine y esta chica pues quede liberada, yo sí estoy convencido que hay algo diabólico, por supuesto. Ha habido fenómenos, pues un día, y termino aquí si queréis ya por el tiempo, por comentar algún fenómeno más, pues en su casa se encontraba este chico, precisamente el del crucifijo, otra persona más, y deciden, como prueba, quemar, hacer un sahumerio con, esto es importante, porque quemamos en casa habitualmente todos incienso, ponemos pues una barrita, ¿no?, de a veces pues de muy mala calidad. No, aquí hablamos de incienso litúrgico, primero, exorcizado, que este es un dato que muchas personas no conocen, hay que tenerlo muy en cuenta. Incienso bendito, son los sacramentales, ¿no? El agua bendita, el santo óleo, el aceite, vaya, en definitiva, y la sal. Pues bien, esos tres primero deben ser exorcizados y después bendecidos. En este caso era un incienso litúrgico, exorcizado y bendecido, y se empezó a quemar en un carbón incandescente, en un incensario. La casa se empezó a llenar de incienso, se impregnó, había mucho, mucho humo, y cuando esta chica, que no le dijimos nada, yo estaba esperando una respuesta, sale, se puso como una auténtica fiera, pero como una auténtica fiera, y se fue sin abrigo. Estamos hablando de este invierno pasado. Se fue sin abrigo a la calle porque decía que no soportaba ese olor, entre insultos y maldiciones. Esto también ocurrió ante el incienso. Bueno, desde luego que es un caso impresionante. Comentabas que esta chica comenzó con 15, 16 años, nos decías. Sí, haciendo la vuelta. Y que actualmente tiene 42. Sí, efectivamente. O sea, lleva más de 15 años, pues bueno, ya 20 años ya, ¿no? Sí, sí, más de 20 años. Sí, más sí. De 20 años, sí. Ya poseída. La cosa empezó como una broma. Por esto es un llamamiento muy serio a los jóvenes que sabemos, y sé yo también, que escuchan este querido programa que tú diriges y presentas, David. Por favor, un llamamiento a los jóvenes, sobre todo, y a los adultos. Es un llamamiento para todos, pero todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, lo peligrosísima que es la Ouija. No me importa ser reiterativo en este punto, es que lo diré un millón de veces. Para mostrar este botón, cómo la vida, he contado algunos detalles muy por encima, cómo la vida de esta chica empieza a ser una continua desgracia hasta el punto actual, a raíz de empezar a coquetear y hacer tonterías con la Ouija. Todo empezó ahí. Antes de eso, felicísima. Empezó con la Ouija, se enganchó con la Ouija y empezaron los problemas. Por favor, queridos amigos, manténganse alejados de la vasografía, de cualquier forma de espiritismo, de invocación a los muertos, de nigromancia, incluso yo diría que, por supuesto, de artes adivinatorias y de magias. Todo esto que aparece, en fin, en diferentes medios, estas cosas, todo esto, leamos, por favor, autores serios que nos hablan del asunto, que llevan toda su vida estudiando, que se han doctorado en teología, que saben perfectamente cómo se actúa en estos casos y lo que es la demonología de verdad, y les dirán que huyan todos ustedes de esas prácticas. Son muy peligrosas, y que pueden acabar, como dijo el otro día en la conferencia el padre, pueden acabar en locura. Y es que hay casos de personas que han enloquecido, realmente. En este caso no son posesiones, son personas que, como decía Juanjo, han desarrollado efectivamente un brote psicótico que se ha cronificado y se ha convertido en algo crónico y han enfermado mentalmente. Es un mundo muy serio, con el que no se puede jugar, porque nos enfrentamos a causas paranormales que no sabemos quiénes son, qué son, hasta qué punto pueden actuar y cómo pueden influir en nosotros. Por lo tanto, por favor, mucha prudencia. Pues sí, desde luego que sí, coincido plenamente. Pues ya vamos terminando, le pasamos el turno a Fran. Quiero aprovechar las últimas palabras de don Santiago haciendo esa recomendación, que ya hago extensa, ¿no? Por lo que llama este mundillo del misterio, sobre todo estas prácticas, ¿no? Y por desgracia hoy que tenemos la red de redes, internet, está tan abierta todo, vemos multitud de personas que se autoproclaman investigadores, grupos de investigación que salen de la nada y vemos sus trabajos, ¿no? Los podemos observar en vídeos que cuelgan por la red, irrisorios, dando una mala imagen de protocolo, una imagen de un miedo, incluso en ocasiones absurdo, y realmente se está creando una mala escuela. Y para los que ya hace tiempo que estamos en esto curioseando y nos hemos llevado algún susto, y ahora cada vez que repetimos las mismas operaciones, porque yo tengo que decir una cosa, quitando de esa Ouija que han salido hace 15 años mal, yo he estado presente en muchísimas Ouijas con gente muy seria y con gente que sabe que no va a sugestionarse por lo que ocurre ahí, aunque pueda suceder algo, que eso me lo voy a reservar porque hay algún efecto o cualquier otra circunstancia. Es decir, las psicofonías también aprovecho para decirlo, lo mismo, un detalle muy rápido. También este juego que vemos todos los días con psicofonías y unas psicoimágenes que, bueno, mira, mejor no prefiero hablar porque ya sabéis que yo en ese sentido me pongo un poco negro de ver las patochadas de algunos, ¿no? O las explicaciones que dan. Mira, hace un par de meses con una persona, pues, no te voy a decir escéptica, te voy a decir directamente, y perdónenme los oyentes, chuleja totalmente con esto. Pues mira qué casualidad que nos encontrábamos en una casa de campo hace un par de meses, en la casa de campo que tenemos. Vino a hacernos una visita y como yo tenía ahí mis grabadoras y mis ordenadores y estaba revisando documentación mía, ¿vale? Pues resulta que me propuso, esto es de la psicofonía, no sé qué. Y le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ahora cuando sea un poco más de madrugada, si un caso, después de cenar y tal, nos vamos a ir a una ermita que hay un poco más arriba donde tenemos la casa, esa que usamos para descansar los fines de semana, y vamos a hacer unas experimentaciones en aquella ermita que además tiene una cueva. No voy a dar la ubicación porque no me gustaría ver una panda de ya me entendéis, ¿no? Por ahí dando vueltas. Y bueno, es un sitio virgen, realmente muy cuidado, y no quiero por ahí que haya botelloneros. Y bueno, pues resulta que tuvo tanta agonía que quiso hacer una prueba dentro de la casa. Hicimos una prueba dentro de la casa, a la cual él le dije, bueno, mira, vamos a hacer la prueba así, y tú haz una pregunta a la causa, estamos los dos, tres solos, tú, yo y mi mujer, solos en esta casa, en el comedor sentados, silencio, vamos a hacer la prueba. Salió una palabreja, que el señor Daniel la conoce porque escuchó la grabación. La palabreja era directamente un insulto en toda regla. A ver, estamos hablando de parafonías y sabemos que es muy, que todo es muy de esto cuando hablamos de parafonías, ¿no? Yo estoy explicando el caso. ¿Os puedo garantizar que la cara de este señor, y esto estoy hablando de un caso yo personal hace un par de meses, la cara de este señor, ya no fuimos ni a experimentar a la ermita? Independientemente de que la voz que se metió tuviera una explicación. Pero claro, estamos hablando de una prueba hecha en una casa de campo, totalmente tranquilo, los tres en silencio. Y lo bueno es que además es que cuando él preguntó, no preguntó preguntas normales, como ya lo aconsejé. Se prestó encima a preguntar como y como machacando a la causa, como provocándola, ¿no? Que incluso yo le llegué a quitar la grabadora de la mano porque me sentía mal de lo que estaba haciendo en la experimentación que se le propuso. Le quité la grabadora, duró 18 segundos la grabación. Bueno, ahí se metió una voz. No vamos a discutir de dónde provino la voz y qué tal. La voz era perfectamente audible. Era un insulto hacia su persona, caso que conoce mi compañero Dani, puede decir sí o no en un momento por el micrófono que me estoy contando. Bien, no, sí, pero sí, que no voy a dar es el dato de la persona en cuestión. Bien, le cambió la cara radicalmente. Ya se acabó la experimentación nocturna que teníamos preparada de madrugada para la ermita. Yo puedo garantizar que no se acostó con la cara muy dulce. Después de tantos meses, no se ha vuelto a dirigir a mí con irrisorio comentarios referentes a estos temas. Es decir, la gente se puede reír, puede creer o no puede creer, pero cuando hagamos las cosas no sabemos cómo reacciona nuestra mente cuando nosotros mismos podemos ver por nosotros mismos que eso que vemos, que nos enseñan los demás, ha sucedido delante nuestro, independientemente que pueda tener una explicación. Pero nadie sabe cómo funciona su cabeza o cómo va a reaccionar hasta que le ocurre el fenómeno delante suyo. No por mediación de un vídeo que ha visto en la tele, ni por un audio colgado en un podcast, no. Tú, sentado con las personas que pues experimentamos, ¿no? Quería dejar esta coletilla que espero haberle dado forma bien. Muy interesante. Yo me hago eco aquí, Fran, que has narrado magníficamente bien la experiencia. Me quiero hacer eco ya para terminar de unas palabras de nuestro tan querido, ¿verdad, Daniel? Y añorado maestro don Germán de Argumosa y Valdés, que decía: no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Son palabras textuales. Estoy recogiendo de memoria frases, cosas que recuerdo, y esta es una de las frases que pronunció una tarde en su casa el profesor, hablando de precisamente de esto que estamos hablando, de las psicofonías, respecto a los incrédulos, porque se puede ser incrédulo pero sea respetuoso. Lo que no se puede permitir es ser incrédulo y encima descarado y que se rían de uno. Eso no. Por eso, pues a esos incrédulos, yo les invitaría a que algún día se den una vuelta conmigo o con vosotros o con alguien que tenga alguna experiencia ya. Y yo aquí recuerdo una bióloga, ¿no?, que vino una vez aquí a un edificio que hay abandonado. Bueno, pues riéndose y demás, salieron varias y se fue a casa muy seria. sí, muy seria. Sí, perdona que me entrometa. O sea, yo mi postura no es hacer apología de que existen los fenómenos paranormales, por mucho que yo crea que existen, aunque soy muy escéptico, que muchos ya me conocen, ¿no? Pero he de reconocer que por trabajo de algunos compañeros y por mis experiencias particulares, siempre hay algo que se escapa a la lógica, pero algo que se escapa a la lógica después de haberlo meditado mucho y haciendo las cosas medianamente bien, no lo que estamos acostumbrados últimamente a ver. Pero claro, cuando una persona que cree que algo no existe y es ella misma es testigo directo de eso, independientemente que pueda contener un error, ¿no?, que habría que averiguar muchas más cosas, pero ya la impresión que le cambia de decir, bueno, ya es que no lo he vivido en la tele, no lo he escuchado en la radio, no me ha contado una historia a un investigador o alguien, no, es que tú has estado aquí delante, has estado con gente de confianza tuya, que no tiene la grabadora a la mano, eres tú, habíamos tres personas, hemos estado callados, tú te has permitido el lujo de invocar a la causa con amenazas y como riéndote. Cosa que yo siempre le digo, yo no me río de lo que no conozco. Es decir, si yo no sé realmente qué se queda en la grabadora o qué se queda en una psicoimagen. Como no sé realmente lo que es a día de hoy, ni nadie todavía lo ha demostrado, prefiero no reírme, no vaya a ser que me den una colleja, como digo siempre, ¿no? Y cuando esa persona ve todo el proceso, y ahí estaba la voz, no un ruido interpretativo, y ahí estaba la voz, y no lo dejaba en muy buena posición, con la lindeza que se quedó grabada, ostras, la cara del individuo cambia radicalmente. Fíjate que yo jamás he obtenido voces malas de las que yo tengo, ni Daniel, de las que yo tengo voces malas apenas. Te puedo decir un 2% de lo que haya grabado en toda mi vida. Pero siempre sí que ha coincidido que cuando hay esta clase de comportamiento, automáticamente la voz no sale brindando muchas... Si da la casualidad de que se queda la voz ahí impregnada, no sale diciendo muchas lindezas, ¿no? No le hace mucha gracia. Doy fe, pues bueno, doy fe totalmente de ello, de todo lo que está contando Fran, porque además escuché la parafonía y doy fe de lo que está diciendo, incluso, bueno, pues de eso que está asegurando ahora, que es cierto que en muy contadas ocasiones tienen salido voces, digamos, que digan algo despectivo. No sé si será a lo mejor por la predisposición positiva que tenemos hacia, digamos, esa predisposición de una búsqueda sincera, por decirlo así, por resumirlo así, y sincera y buen, y en el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la acción también. Y quizás sea a lo mejor por eso, ¿no? Por esa predisposición buena, pues, de acercarse a la causa, por la que nos salgan todo, pues, casi todo, voces positivas. Decir que me llevé la bronca de mi señora, porque además me dijo, si sabías que podía ocurrir, porque mi mujer no se suele meter en las experimentaciones, alguna vez escucha alguna de las voces que pongo aquí en casa cuando vienen los amigos o algunos amigos que experimentan aquí en Barcelona, que se vienen a casa a comer o lo que sea y compartimos, y me echó la bronca esa misma noche allí con esa persona delante, porque me dijo, si sabías que iba a ocurrir, ¿para qué lo tientas? Digo, no, el que le ha tentado la suerte ha sido él, yo no he hecho nada, yo he hecho lo mismo que hago siempre, que si hubiera estado solo y pregunto, y si se cuela algo, pues oye, ahí está, ¿no? Me llevé la bronca. Tuve una discusión incluso con mi mujer porque la cara le cambió radicalmente a esta persona. Pues bueno, pues nosotros vamos terminando. Hemos hablado esta noche en la tertulia de las 3D sobre posesiones, sobre demonología. En concreto, Santiago, nuestro compañero Santiago Vázquez, nos ha hablado sobre ese caso de supuesta posesión demoníaca que ya dura ya 20 años, más de 20 años, y desde luego que ha sido muy impresionante y muy impactante. Pues yo no sé si Dani, querías terminar tu exposición de lo que estabas comentando hace un momento, que justamente entró Fran. No, nada más por mi parte, simplemente pues eso, que yo, por ejemplo, los pocos registros que de los que dispongo, porque tampoco es que me dé mucho tiempo a experimentar en ese aspecto, pero por ejemplo, pues también son todos positivos, no hay ninguno negativo. Y bueno, y que es curioso, ¿no? Volver a reseñar esa curiosidad, ¿no? De que quizás a lo mejor quien va con una predisposición buena, pues obtiene buenos registros o registros positivos, y quien va en el sentido de divertirse, de reírse de la causa, de simplemente de ir a cazar sonidos extraños y tal, pues quizás sean los que registren pues esas otras voces, digamos, todas tétricas, todas con amenazas y cosas así que están ahí, ¿no? Sí, bueno, cosa parecida como con la Ouija, obviamente. Pues bueno, vamos a ir terminando. Nosotros, pues como decíamos, hemos hablado esta noche sobre posesiones en esta tertulia de las 3D de esta noche, y si os parece, nos vamos todos juntos hasta la despedida. Pues hasta aquí nuestro programa número 30 de la cuarta temporada de Tras los Límites, programa en el cual hemos tenido, como siempre, nuestras secciones habituales con nuestro compañero Francisco Zurita en las noticias, esta noche con Manuel Carballal en las noticias, hablando sobre la última publicación del Ojo Crítico, publicación pues que el mismo Carballal dirige. También hemos hablado con María José Pérez en la sección del kiosco sobre esas revistas misterio. Y por supuesto también hemos tenido en la agenda a nuestra compañera Carolina Iniesta con la literatura, y también hemos tenido esta noche otra vez a nuestro amigo Mikel Navarro en esa interesante conversación que hemos tenido sobre cine, hablando de esa película Hidden, lo oculto. Y para terminar, pues hemos tenido nuestra sección de la tertulia de las 3D, esa tertulia de las 3D con nuestros compañeros de mesa de redacción y con nuestro compañero también Santiago Vázquez, hablando sobre posesiones demoníacas, sobre demonización, y en concreto pues en el caso que nos ha comentado nuestro compañero Santiago. Nosotros, pues como siempre, nos despedimos de todos nuestros oyentes, no sin antes hacerlo del equipo de investigación. Comenzamos esta noche. Buenas noches, Santiago Vázquez. Buenas noches, un abrazo muy fuerte para todos. Un placer estar aquí, David. Igualmente para nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. También nos despedimos de Juan José Sánchez Oro. Buenas noches, Juanjo. Pues buenas noches, compañeros, y feliz fin de semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Juanjo. Buenas noches también a Daniel Álvarez. Pues muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos nuestros oyentes y que disfruten del fin de semana. Buenas noches, Daniel. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana para Dani Álvarez también. Y también, pues, buenas noches y buen fin de semana para Francisco Frías. Pues muy buenas noches, David, a todos nuestros amigos que nos siguen, al resto de compañeros y, como no, a don Santiago, que ya hace tiempo que no lo volvíamos a tener por aquí, por esta casa. Un abrazo muy fuerte, Fran, un abrazo muy fuerte. Pues ya todo visto, esta noche pues hemos tenido un programa un poco más largo de lo habitual, pero yo creo que bastante intenso y sobre todo muy interesante. Nosotros nos volvemos a escuchar dentro de 7 días, aquí ya lo saben, en Traslimites, traslimites.es.tl y en todas nuestras emisoras. Que pasen buen fin de semana, buenas noches, se despiden la dirección y presentación, un servidor, David Mule. Buenas noches.